explotación laboral y paro en un mundo de robots e inteligencia artificial. Noticia recogida desde contratodanocividad.spiblogs.net. Lo que nos venían pronosticando y no se acababa de producir, la extensión de la robotización y de la inteligencia artificial en el ámbito laboral empieza ya a ser un hecho, después de una ola de robotización en la industria automovilística a raíz de la pandemia. Se ha producido una nueva ola, más intensa que la anterior, ligada sobre todo a la logística y al comercio electrónico. El sector que más se había robotizado en su momento fue el del automóvil. La intensidad de robotización, número de robots por cada 10.000 trabajadores, era entre 4 y 5 veces más alta que en el conjunto industrial, 1.196 contra 281. La robotización se extiende a otros sectores, así que el proceso de destrucción de puestos de trabajo que ha padecido el sector del automóvil, con miles de despidos en todo el mundo, se ha ido extendiendo a otros sectores, así como las condiciones de trabajo que generan también la expulsión de los trabajadores menos cualificados hacia trabajos más marginales y precarios. Mientras el software de la inteligencia artificial aumenta el control sobre los trabajadores y empeora su medio social, aislándolo y atándolo más corto, esto es especialmente evidente con algunas aplicaciones del teletrabajo. La robotización y la inteligencia artificial se aplican de una manera muy especial en tareas poco consideradas. Tienen un riesgo de automatización superior al 50%, la preparación de comida, la construcción, la limpieza, la conducción de vehículos, la agricultura, la confección y los servicios personales, mientras que los altos mandos y los políticos están por debajo del 30%. La otra cara de la moneda es la ira de las víctimas de la creciente desigualdad a nivel global. La pandemia produjo 5.000 enfrentamientos en 158 países y, según un estudio del FMI sobre conflictividad, el malestar alcanzará su máximo en 2 años. El trabajo acentúa su carácter embrutecedor y alienante. La demagogia del capitalismo pretende que este desplazamiento hacia los márgenes y el paro es una oportunidad para hacer lo que tú quieras y para formarte, o mejor dicho, deformar, en un espejismo de meritocracia de los self-made men, mientras que la izquierda del Estado y el capital añade una renta básica que nos permitirá cultivarnos. Amazon, la fábrica de billetes del hombre más rico del mundo. Amazon está desarrollando un algoritmo para organizar el trabajo cara a establecer la rotación de tareas, los turnos de trabajo, etcétera, etcétera, según dicen, para evitar movimientos repetitivos y proteger la salud de los trabajadores. Como si trabajar en Amazon no fuese tóxico per se. El otro gran gigante del comercio electrónico, Alibaba, durante la pandemia ha mejorado sus modelos predictivos ajustando los datos a las ventas de la última semana en lugar de periodos más largos y ha implantado masivamente el streaming comercial, live streaming e-commerce, dicho groseramente, una especie de teletienda interactiva. Amazon ha construido una red de recolección de datos a través de sus dispositivos, sobre todo Alexa, pero también Echo y sus servidores en la nube AWS, datos que posteriormente se monetizarán. Quiere confiar toda la atención al cliente a una IA que llegue más allá del clásico árbol de decisiones que acaba en un humano. Amazon investiga en reconocimiento de la voz, traducciones, búsquedas, en visión por computadoras, etcétera, etcétera. De hecho, el presupuesto para I+D de Amazon es más grande que todos los fondos de investigación del Estado español, públicos y privados. Toda esta investigación afecta a sus trabajadores y a los trabajadores de otras empresas a través de la venta de soluciones IA para el control. Este es el caso de AWS Panorama Appliances y AWS Panorama SDK. AWS es el servicio de Amazon para la nube. La primera es el hardware y la segunda el software, que permite convertir una cámara de videovigilancia en una cámara inteligente que puede detectar grupos de personas, la distancia entre ellas, si llevan mascarilla o casco, infracciones de las normas de seguridad o, por qué no, también reuniones rápidas y encuentros entre los trabajadores, conspiraciones contra la empresa, etcétera, etcétera. Amazon persigue los grupos de trabajadores que tratan de organizarse y los vigila a través de los algoritmos, y a donde no llegan los algoritmos, mediante empresas de seguridad como, podríamos citar, Pinkerton. casi todas las áreas de investigación y desarrollo del I+D de Amazon no solo tienen aplicación comercial para ventas y organización propia y de sus clientes, también tienen una función de control que, combinada con la robótica, hace más inhóspito el ambiente carcelario de las modernas y asépticas fábricas. La IA seleccionadora de personal. Desde la pandemia del coronavirus, cada vez más empresas dejan a la IA el trabajo, al menos la primera fase, de seleccionar candidatos. Usan reconocimiento facial, vídeo inteligente, juegos y otros métodos de evaluación para seleccionar aquellos que pasan a la entrevista en persona o online. Ya hace tiempo que se habla del sesgo de género, de raza, etcétera, etcétera, que tienen algunas IA a la hora de trabajar en la selección de personal. Las empresas han visto una oportunidad de blanquear su negocio y se esfuerzan, al menos en publicidad, sobre sus virtudes para eliminar los sesgos, y ahora mismo dicen que las IA son más imparciales que los humanos. Quizás sí o quizás no. En el supuesto improbable de que esto sea significativamente cierto, hay otras aplicaciones potencialmente peligrosas para los trabajadores, por ejemplo, el desarrollo de modelos de aprendizaje automático para predecir la probabilidad de que un trabajador alce el vuelo, o sea, que cambie de trabajo. También se analiza la personalidad para predecir aquellos que es más probable que pidan aumento de sueldo, o los que tienen más probabilidades de ser organizadores asociativos. La trampa del teletrabajo y las IA. El teletrabajo ha generado mucho ruido, generalmente favorable. Nos dicen que el teletrabajo es el futuro post-COVID. Nadie parece tener en cuenta su carácter clasista. El 61% de los teletrabajadores tienen estudios universitarios y el 28% bachillerato. Ni la sobreexplotación que supone, con un aumento de la disponibilidad de las horas extra, etcétera, etcétera. Pero hay otra cuestión. El control del trabajador. Muchas empresas obligan a los trabajadores a instalar software de seguimiento o a trabajar a través de escritorios virtuales. Estas aplicaciones de la IA registran el uso del teclado, graban la pantalla, el movimiento del ratón e incluso toman imágenes con la cámara para comprobar que el trabajador está delante del ordenador. O tomas de vídeo de pantalla. También pueden analizar las interacciones entre trabajadores para descubrir los más colaboradores. Finalmente, una vez se tienen suficientes datos del trabajador, se pueden cuantificar la productividad independientemente de las tareas para detectar improductivos o poco productivos, así como trabajadores díscolos o refractarios, los colaborativos laborales que no sociales. Cuando una IA planifica el trabajo y lo evalúa, el clima del trabajo algorítmico. Uno de los usos más generalizados de los algoritmos es la planificación de rutas en el transporte, el reparto y la evaluación de estos. UPS, Deliveroo, Glovo, etc. son básicamente capital algorítmico. No tienen casi vehículos, pocos locales y pocos trabajadores directos. Los algoritmos de las plataformas eligen al repartidor que minimiza los costos y aumenta los beneficios. Hacen el reparto de las horas en que pueden trabajar, las mejores, las noches, el fin de semana. Premia a aquellos que obtienen más puntuación y hacen más servicios, y por contra penaliza a los que rechazan algún servicio. La ley Rider y el convenio de la banca, la IA y los sindicatos. El 30/3/2021 se publicó el nuevo convenio colectivo de la banca y el 12/5 de este mismo año se publicó la ley Rider, la que laboraliza a los falsos autónomos de las plataformas de reparto. Los dos acuerdos, el primero entre Comisiones y UGT, el sindicato independiente FINE y la patronal AEB, y el segundo entre el gobierno, Comisiones, UGT, la COE y la CEPYME, tienen una cosa en común: introducen cláusulas sobre la inteligencia artificial. La banca es un sector que está reestructurando la fuerza laboral con miles de despidos y donde la IA para la gestión de los recursos humanos ya viene de lejos. La cláusula referente a la IA es muy pobre y de hecho parece puesta para dar cancha a los RLT, esto es, a los representantes legales de los trabajadores. En el caso de los riders, la cosa es todavía más escuálida que en el de la banca y es, cogiéndolo de fuentes oficiales, tenemos el siguiente texto. El texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de octubre, queda modificado como sigue. 1. Se introduce una nueva letra en el artículo 64.4 con la siguiente redacción. Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. Siendo el derecho a la intimidad un derecho individual, no se acaba de entender cómo se mediatiza a través de los RLT, los representantes de los trabajadores. En el Parlamento Europeo se está preparando una reglamentación sobre la IA. De hecho, ya publicaron en el 2020 un libro en blanco. También hay un informe publicado en enero de este año. De modo que parece que lo que más les interesa es la responsabilidad civil y la propiedad intelectual más que otros temas. Resumimos y acabamos. Los efectos de la digitalización del trabajo son diversos y en su mayoría funestos. El primer efecto es un control extremo, más allá del primitivo control de ojo del encargado o el reloj de fichar, se trata ya de un control en tiempo real. No ya de hora en hora o de minuto en minuto, ahora estamos ante un control al milisegundo. Esto hace que el patrón, aunque hoy en día parezca que es un término obsoleto, todos tenemos un patrón, aunque este sea el algoritmo de una corporación. Sepa qué hacemos en todo momento durante la jornada laboral y a menudo también fuera de ella. El resultado del control y segundo efecto es una optimización del tiempo por parte de la empresa. Los ritmos de trabajo se aceleran y los plazos se recortan. Por ejemplo, el número de entregas de mercancías de un trabajador de UPS, la longitud del itinerario de un trabajador de limpieza viaria, el número de expedientes en una semana de un oficinista y así en un largo etcétera. El tercer efecto es un aumento de la precarización del trabajo. Por una parte, el efecto de control genera despidos y por la otra, el control extremo permite monitorizar y tutelar el trabajo de manera que en cada momento el trabajador haga lo que ha de hacer, el que desee la empresa. El cuarto efecto, efecto global, y es que la dominación extrema a la que nos conduce la digitalización de nuestras vidas ataca nuestra identidad individual y tiene efectos sobre nuestra libertad, la calidad de la vida y la salud, hundiéndonos en la miseria, la humillación y la dominación. Nos lleva a una negación de nosotros mismos y una afirmación de nuestros dominadores. En este marco de precarización, de deslocalización, de aislamiento, de mediación de las burocracias sindicales, se abre una posibilidad de poner en marcha nuevas luchas desde una perspectiva de acción directa y de autonomía, superando viejas costumbres y tradiciones a partir de solidaridades horizontales, más allá del marco de las empresas y de las legalidades de los estados y del capital. Contra la máquina de la desdicha. Contra todo lo que nos hace esclavos. Thank you.